yo descubriera detrás de la sombra la luz de tu rostro. Si yo presintiera detrás de la nube el sol de tus ojos, te suplicaría que acojas urgente su alma partida, su voz temblorosa, su fiebre dormida. Si yo dispusiera de un solo detalle que intuya tu mano, de la primavera que anuncia que llega ya pronto el verano, te suplicaría que vayas deprisa, que abras sus ojos, que encuentre en tu risa sus claveles rojos. Si yo me creyera que estás tras la nube que apaga la tarde, en la torrentera que alivia del fuego con que quema el aire, te suplicaría que venzas su miedo con una palabra, con una sonrisa, con una mirada. Y así, los que estamos en este momento penando su ausencia, los que nos negamos a pensar que nada espera a la vuelta, te suplicarían que ejerzas de padre, tomando sus manos, apretando en ellas a los que sentimos, a los que perdimos, a los que lloramos. Y así, los que estamos en este momento penando su ausencia, los que nos negamos a pensar que nada espera la vuelta, te suplicarían que ejerzas de padre, tomando sus manos, apretando en ellas a los que sentimos, a los que perdimos, a los que lloramos.